Bueno, tenemos que ir a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini a esta hora de la mañana porque hay información desde el ámbito policial. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, gracias. Bien, bueno, primero información policial que seguramente tenemos desde el ámbito de la actualidad y después te voy a hacer una preguntita por lo del sábado. Ahora, contanos. Bueno, sí, en relación, estuvimos investigando un hecho llamado Cuento del Tío que ocurrió aproximadamente un mes atrás a la fecha, donde una ciudadana de la calle Joaquín B. González le habrían sacado por medio de ardid o engaño una suma de unos 30.000 pesos aproximadamente. A raíz de ello hubo unas detenciones registradas por misma modalidad en otra localidad cercana, de lo cual habría 3 imputados y nos fueron cursadas algunas placas fotográficas de estas personas y bueno, estamos en condiciones de decir que la ciudadana o víctima de autos en este caso lo que hizo fue reconocer a una de estas personas como el imputado o cual fuera el que le sacara el dinero. Ajá. ¿No? En ese momento. En este caso la causa prosigue, se va a hacer un parte investigativo y se va a brindar los datos al señor agente fiscal para que sea procesado en el marco de la causa investigativa, ¿no? Ajá. Por el delito, en este caso, de hurto agravado. Hasta ahí entonces las novedades. Esto sería más o menos como relevante porque estaríamos varios casos que me han llamado por teléfono de que habían llamado por teléfono haciéndose pasar, que le habían secuestrado a un chico también, así y demás. La gente había cortado el llamado y preguntó qué había pasado por ese tema y bueno, el tema ese puntualmente entonces originó hace 2 días y claro, estaríamos en condiciones de decir que serían autores de varios hechos ocurridos en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Claro. Mauricio, la pregunta obligada es qué va a pasar el sábado, pues está anunciado un paro policial, pero no sé si es para el interior también de la provincia. Rige toda la provincia, lo que es especialmente Saladillo, se va a trabajar con total normalidad, no se va a adherir y acorde a los parámetros ya establecidos por la superioridad, ¿no? Saladillo va a trabajar como viene trabajando desde que es policía. Ajá. No va a haber una adherencia al paro por parte de nuestro personal. Perfecto. Bueno, y en los en el resto de la provincia, la policía que se adhiere, ¿no? No aquí, en Saladillo ya aclaramos que no. Pero el resto de las localidades que pueden llegar a adherir, ¿qué cosas pueden parar? Tengo entendido, y no solo por los medios radio televisivos, de sí, que es el 911. Ajá. El parar el 911 significa que los llamados no ingresan y por ende, bueno, el móvil no dirige al lugar. Si no me ingresa el llamado, no tengo claro, evento a cual concurrir. Sí, claro. Pero para eso están los números de la comisaría, claro, los cuales acá se los dejo por si tienen algún problemita. Sí. El 450-019, donde pueden también llamar. Si en caso tengan problema con 911 puntualmente, pues hay gente en la ruta que llama 911 y no lo van a atender. Si es un caso en la ruta, tienen el 450-019, que es el teléfono nuestro. Acá se va a seguir trabajando con total normalidad, no tenemos ninguna directiva de llegar a paro. Pero en Saladillo, cuando uno llame al 911, sí va a haber paro. Tengo entendido que el que corta de las 20 a las 22 del día sábado es el 911. Ah, el 911. Pero nosotros tenemos 101. El que llama de acá al 911 no lo va a atender, pero si llama al 101 lo van a atender. Ah, perfecto, la llamada al 101 entra directamente acá. Por supuesto que sí. Perfecto, qué bueno saberlo, Mauricio, qué bueno. No, y esto es para conocimiento, mucha gente también que me pregunta no sabe dónde llamar y si con el teléfono celular lo puede llamar y lo van a atender enseguida. Al 101 hay que llamar. 101. Perfecto. Mauricio, muchas gracias, como no hay siempre. Por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini. Acordate que va a haber paro en el 911, de 20 a 22 creo que dijo Mauricio, pero bueno, aquí no, en la ciudad de Saladillo no, y hay que llamar al 101, no al 911. El 911 va a estar 2 horas de paro, por algunos problemas, algunos reclamos seguramente, pero las emergencias, como siempre, bueno, creo que acá en Saladillo siempre llamamos al 101, así que acá no va a haber ningún tipo de cambios. Así que acordate, cualquier problemita que tengas, hay que llamar al 101. Pero no solamente el sábado, cualquier día, cualquier hora. 101, se llamaba 101 mejorado, ¿no? En algún momento. Bueno, hay que llamar al 101. Emergencias policiales 101. Dale. Esta es la 106, siempre una canción.